La noche, decíamos recién, vamos a arrancar el 2013 en el programa, básicamente hablando con una de las figuras, uno de los artífices que le posibilitó a Brown llevarse o quedarse, mejor dicho, con los tres puntos ayer en Adrogué. Importantes tres puntos, esto obviamente lo va a estar comentando él. Tengo el agrado, el honor de saludar a Cristian Bordacar y darle la bienvenida también al programa y al club, de una manera también auspiciosa. Él lo ha hecho con el gol. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Mariano te saluda. Hola, Mariano. Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Gracias. Buenas noches. Imagino que estarás pasando unas horas demasiadas tranquilas después de haberte sacado rápido una mochila de encima, convirtiendo ya con la camiseta de Brown rápidamente, con poquitos minutos ya en tu haber, digamos. Jugaste el primer tiempo, gran parte del segundo con Almagro, y el ratito de los minutos de arranque de ayer ya te posibilitaron marcar el primer gol con la camiseta de Brown. Sí, la verdad que sí, muy contento, tranquilo siempre con el apoyo de los compañeros del primer momento que llegué, así que la tranquilidad uno la tiene siempre, lo que sí, muy contento. Uno siempre trata de hacer las cosas para que salgan bien, así que muy contento por lo de ayer y más que nada por el triunfo. Mostraste concentración en la definición, sobre todo en el armado de la jugada, una jugada rara, un olfato de goleador impresionante, porque vino casi que de un despeje de cabeza en la mitad de la cancha y ahí te tuvo a vos para ganarle al líbero de Central Córdoba y marcar ese lindo gol. Sí, por suerte me tocó estar ahí, por ahí ellos quedaron, salieron mal, un poco en línea y no marcando, así que me quedo justo ahí, bueno, salió bien el amague y la pude meter. El comentarista que lo tengo aquí a un costado mío en la radio, ayer decía durante la transmisión, definió a lo Messi, porque pegaste un amague terrible, quisiste revolcar a Leguizamón y después definiste casi que con el arco a tu merced, ¿fue así? Sí, no sé si era Messi, pero bueno, lo importante es que fue gol y bueno, una alegría muy grande. Quizá para el mundo del ascenso, Cristian, un poco también para nosotros, para la gente de Brown, eras un desconocido porque te desempeñaste en Tigre, en la reserva. ¿A vos cómo te trata hasta ahora con estos minutos que tenés jugados en el partido con Almagro y los de ayer, el ascenso, lo que es la primera B? Bien, la verdad que bien, me siento muy cómodo en el club, los mismos compañeros y el cuerpo técnico se lo hacen sentir, en la cancha también, así que nada, tratar de agarrarle la mano lo más rápido posible y tratar de hacer las cosas bien, pero no, la verdad que muy contento. ¿Qué fue lo que te inclinó para desembarcar aquí en Adrogué, para venir a Brown? ¿Buscás continuidad? ¿El hecho quizá por ahí de una mejora económica? ¿Qué fue lo que te terminó de convencer para decir, bueno, paso de jugar en la reserva de un club de primera a un club de la tercera categoría del fútbol argentino? No, o sea, como vos decís, la idea es tratar de buscar un poco más de continuidad, de buscar otros rumbos, por ahí diferente juego, y así que nada, mi representante lo habló conmigo por diciembre y bueno, él más que nada me convirtió y yo también, ni bien me lo dijo, me gustó la idea, así que ni bien empezamos, tratamos de hacerlo lo más rápido posible para empezar la pretemporada, como lo hicimos el primer día, y nada, ahora tratar de acomodarme bien al equipo y a la división. Ese, así como se vio, ¿ya estás acoplado con Greco? Sí, no sé, la verdad que Gastón desde el primer momento me habló bien, una gran persona y nada, el otro día me felicitó y me da una alegría muy grande siendo uno de los ídolos del club hacer dupla con él. ¿Cuántos años tenés, Cristian? 21. 21. Oriundo de La Prida, me dijeron por ahí. Sí, provincia de Buenos Aires. Está acá, ¿cuánto está de Buenos Aires o de Capital? ¿500 kilómetros más o menos, 400 kilómetros? Más o menos, 4 y algo, por ahí. Sí. Bien, ¿y jugando en Tigre estabas viviendo ya en Capital? ¿Te viniste para estos lados o al principio estabas allá? ¿Y cómo fue esos primeros pasos cuando te iniciaste en el fútbol? No. Y después cuando te fuiste desempeñando ya en el camino hasta llegar a la reserva. No, yo llegué en el 2010 a Tigre y de movida vine acá a instalarme en Buenos Aires. Y bueno, ahora sigo acá y siendo entrenador ahora. ¿Y dónde estabas hasta el 2010? ¿Dónde jugabas? Juventud de la Prida, el club donde nací y me crié y nada. Ahí fue donde te iniciaste, digamos, futbolísticamente, donde empezaste con el roce, con la red y con las patadas, imagino, siempre como delantero. Sí, allá el fútbol por ahí no es muy vistoso, se juega como todo partido de pueblo, de ciudad chica, pero sí, la verdad que ahí empecé con esto que es tan lindo que es el fútbol. Y en Tigre, por lo que leí también por ahí, llegaste a jugar en Copa Argentina, ¿no? Sí, en el año pasado, a mitad de año, jugué dos partidos, fui tres al banco y entré dos, contra Gimnasia de La Plata y Merlo. Bien, ¿no te tocó convertir en la Copa? No, estuve cerquita, pero no pude. Bien, y bueno, ahora se viene una experiencia con Bron, puntualmente en Copa Argentina. Volviendo al mundo tricolor y ya dejando un poco de lado lo que fue el triunfo de ayer, ahora seguramente Ariel va a estar retomando con algunas preguntas ese gran triunfo y tu gol principalmente. Digo yo, se viene Atlanta, el puntero, un club que ha descendido y que ya está haciendo méritos como para volver a la segunda categoría del fútbol argentino, y después se viene All Boys, un club de primera que quizá tenga jugadores en cancha que vos por ahí enfrentaste, porque no se sabe si All Boys va a jugar con los titulares, si va a mechar con algunos chicos de la reserva. Hay que ver cómo se posiciona el equipo de Floresta para este partido. ¿Qué opinión tenés vos acerca de esta seguidilla que se viene, que representa Atlanta y All Boys en poquitos días? Nada, tranquilo, entrenando, tratando de hacer las cosas bien. Por ahí nos falta corregir algunas cosas, pero bueno, en estos días tratar de hacer todo lo que se pueda para mejorar y seguir haciendo que Brown levante, ¿no? Se viene Atlanta, viene primero, pero bueno, cancha de ellos, Brown siempre sale a jugar y a tratar de ganar en donde sea, así que nada, tratar de hacer nuestro juego que ya creo que lo sabemos todos cómo es, y nada, tratar de sacar un buen resultado. En lo personal y apuntando un poquito a lo físico, Civico dice: Cristian, te necesito para Atlanta el sábado y para All Boys el miércoles. Quiero que seas titular los dos partidos. ¿Qué le contestás? Que sí, por supuesto. Más allá de por ahí me falta un poquito de lo físico, siempre tratar de estar para cuando el técnico te necesite. Así que trataremos de estar. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Te saluda Ariel. Buenas noches, Ariel. ¿Cómo estás? Ante todo, felicitarte por el buen partido y por el gol de ayer, que la verdad tuviste una actuación bárbara para nosotros y para la mayoría de la gente. Cuando hablábamos a la salida, se sorprendió por tu juego. Bueno, muchísimas gracias. Te quería preguntar, el cambio este de estar en primera con Tigre, aunque bueno, jugás en reserva, y venir a Bron, ¿Qué cambios ves en lo positivo? O sea, aparte, ¿no?, ¿qué es la continuidad? ¿Cómo encontraste al club? ¿Qué te sorprendió? No, sí, siempre es positivo. Más que nada por como decís vos, la continuidad. Pero, nada, se aprende mucho porque es una división diferente. Para el delantero mucho más roce, mucho más choque. Tiene que aguantar mucho más la pelota. Y bueno, por ahí contra Almagro no lo hicimos muy bien, ayer mejoramos en ese sentido y bueno, salió un mejor partido para nosotros, ¿no? Así que nada, tratar de seguir sumando y, como decís vos, teniendo continuidad. ¿Te llamó la atención, Cristian, las dimensiones de la cancha de Bron? Porque si no es la más chica de la categoría, pega en el palo. Uno imagina que vos estás acostumbrado a jugar en terrenos que por ahí tienen 100 metros o quizá un poquito más. ¿Esto te llamó la atención? ¿Cómo pensás que te puede llegar a favorecer o no a vos como delantero? No, yo creo que hablando con mis compañeros me dijeron que la mayoría de los partidos nos hacemos más fuerte en la cancha de Brown, así que ayer lo demostramos y la cancha está buena y nada, yo creo que no favorece. Y en esta corta temporadita que llevas en Brown, ¿qué jugador te sorprendió o quién ¿O quién ves vos decir cómo este muchacho juega por ahí en Brown y no juega en una categoría más arriba? No, en general. Hay en Brown siempre hay jugadores de buen pie, la mayoría juega siempre por abajo los equipos. Y sí, no hay muchos jugadores que por ahí podrían estar jugando tranquilamente en una división mayor. ¿Vos seguías la categoría antes cuando estabas en Tigre o no le dabas mucha importancia y te abocabas más a lo que era la primera? No, me gusta el fútbol en general y siempre lo miro cuando estoy en mi casa, pero sí, siempre miro y me gusta la división. Me comentaron por ahí y haciendo por ahí un punto en lo futbolístico y sacando un poquito de tema de lo que venía diciendo Ariel, que vino mucha de tu familia o amigos a alentarte, sobre todo en el partido de ayer. ¿Es gente que viene de La Prida, gente que está por acá? ¿Es cierto esto? Sí, vinieron muchos amigos, mi novia, ellos, tengo familiares en La Plaza, y bueno, a veces se le hace un poquito más cerca venir, pero sí, acostumbran a seguirme y a seguirme a donde voy. ¿Estaban del lado donde estaba la hinchada de Brown o te tiró ir a gritarlo de ese lado donde estaban los muchachos que estaban alentando? No, estaban atrás del banco. Oh, estaban del lado opuesto donde fuiste a gritarlo. Sí. ¿Fue espontáneo eso o te salió, digamos? No. Porque viste que a veces también los festejos se dan de acuerdo a cómo terminás parado en el gol. También, si bien te podés cruzar la cancha, pero si quedaste ahí, por ahí arrancás y lo gritás ahí. No, la verdad que no soy de pensar mucho para de festejar goles y eso. Trato siempre de que sea gol y después si se festeja, se festeja. Pero después los encontré y le mandé un saludo a ellos. A ver, no sé si a Ariel le quedará alguna pregunta. Yo voy tirando alguna de las últimas. Preguntarte y para que la gente ya te vaya terminando de descubrir... ya ayer diste un gran paso, pero queremos saber si nos vamos a encontrar con un goleador o no prometés tantos goles y sí asistencias, porque ayer fuiste partícipe del gol y de una asistencia, 50 y 50. ¿Qué prometés para el futuro? ¿Más goles o más asistencias que goles? No sé, prometer es complicado, lo que sí tratar de cuando me toque jugar, de hacer lo mejor posible para el club, para mis compañeros, y bueno, si me toca convertir o dar el pase de gol, para mí es lo mismo. Lo importante es que a Brown le vaya bien y que gane. ¿Qué haces, Cristian? ¿Te habla Juliano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Te quería preguntar qué te pide Vicó, el técnico, ya que vos y Gastón son 2-9 de área. Por ahí no. Siempre tratar de que uno de los dos sea el referente del área. Por ahí somos los dos de salir a rebotar y nada, siempre tratar de aguantar un poco la pelota, más porque por ahí se juega por lo general con mucho pelotazo, y nada, después nos da libertad para que juguemos, para que estemos tranquilos, así que lo que nos pide es eso. ¿Pateás penales, Cristian, o no es tu característica esa? Sí, todos los entrenamientos nos quedamos 2 o 3 y bueno, el técnico me llama, así que nada, si me toca, lo voy a patear. ¿Ya se están practicando penales por las dudas, por si se da la ocasión con All Boys, o eso se hace en general pensando en cualquier partido del campeonato también? No, en All Boys primero tratar de pensar en el campeonato, que se viene un partido con Atlanta, y después sí ponernos en la cabeza que es un partido lindo, para la gente es importante, para el club también, así que nada, ir a Catamarca tranquilo, que se puede. ¿Qué se piensa en el grupo, Cristian? ¿Que se puede llegar a la punta ganando el Atlanta el sábado? ¿Se puede alcanzar la punta o se piensa más que nada en el reducido, estar entre los 5 primeros? No, lo importante es tratar de que los resultados sean positivos, y bueno, después en el transcurso de la fecha ver para qué estamos, pero bueno, apuntamos a si no se puede estar ahí arriba, a tratar de llegar a reducir, ¿no? Cristian, te agradecemos por estos minutos, por la hora. Generalmente se da el programa en la hora que un jugador habitualmente cenas, acuestas temprano porque mañana tienen que entrenar, así que agradecidos por estos minutos y bueno, felicitarte nuevamente por el gol y esperemos que lo mejor todavía esté por venir. Bueno, no, agradecido a todos ustedes y bueno, mandarle un saludo a toda mi familia que por ahí siempre lo escucha, así que nada, mandarle un saludo a todos ellos y de nuevo gracias a todos. Un abrazo, Cristian, muchas gracias. Chao, chao. Ahí estaba la palabra de